¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Eres en mi mente cada noche. Y en mi cabeza cada mañana. Eres la dulce sorpresa de cada día. Y la esperanza de mi mañana. Tú eres el mar de verano, el viento, la arena. Tú eres el inconfundible olor del invierno. Atardecer la aurora, eres mis libros más bellos, mis días peores y también mis días mejores. Thank you. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Thank you. See. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.